Besperábata, esquihangatos atera, ama virginian seme garbia, dihu alako pontera, echeko andre zabala, toki honeko. El 100.8 de FM o eguzkiplaza.net es lo que estáis escuchando, Berriozar y Irratia, y seguimos en el magazine Kaixo Berriozar. Vamos a hablar ahora de tabaco, de la semana sin humo, de cómo dejar de fumar, ese asunto tan espinoso y tan difícil para algunas personas que lo intentan y no pueden. Xavi, cuéntanos a quién tienes a tu lado para hablarnos hoy de todo ello. Pues sí, John, a mi lado tengo a Charo Calvé, responsable del Centro de Salud de Berriozar, y bueno, pues que nos va a desgranar un poco los pormenores de esa semana sin humo. Egunon, buenos días, Charo. Me parece que no te escuchamos bien, Charo. Buenos días a todos. Sí, ahora sí. ¿No? Perfecto. Pues nada, agradecidos de que estés hoy aquí para contarnos un poco este tema. La semana sin humo, Charo, cuéntanos un poco en qué consiste. Bueno, llevamos 14 años celebrando la Semana sin Humo, que se hace coincidir con el día 31, que en realidad es el Día Mundial sin Tabaco. Entonces, pues desde el Instituto de Salud Pública se han elaborado nuevas propuestas de ayuda para dejar de fumar. Entonces, en educación en grupos, educación grupal que llamamos nosotros. Entonces, esto consiste en unos talleres y unos cursos que hemos programado y esperamos hacerlos ya con una continuidad anual. Ajá. Los talleres y los cursos, ¿en qué se diferencian los talleres y los cursos? Cuéntanos un poco. Bueno, pues el taller consiste en 3 horas intensivas, un día a la semana. Y los cursos son 2 horas semanales durante un mes, o sea, 4 semanas. Ah, y el proceso un poco de dejar de fumar, ¿cómo es este proceso que muchas veces, como comentaba John, es un proceso escabroso y que a tantas personas les cuesta, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste ese proceso de dejar de fumar. Bueno, hay un proceso para dejar de fumar que en realidad son unas fases por las cuales pasamos hasta que llegamos a hacer el cese, en dejar de fumar, y un mantenimiento que nos lleva al éxito, haber conseguido dejar de fumar. Uh-huh. Estas fases en realidad pues llamamos nosotros precontemplación, contemplación, una preparación para el cambio que nos lleva a una acción, esa acción que es el cese. Entonces hay que modificar unas conductas y llegar a un mantenimiento. Estas personas que pensamos que son indicadas para ir a los talleres y los cursos han tenido ya que pasar por las 2 primeras fases. La primera fase pues es la precontemplación, que no les causa ningún problema. Piensa, el tabaco está ahí, disfrutan con él y no están dispuestos para nada a dejar de fumar. Ajá. Pasan a la fase de contemplación, que ya, bueno, pues van viéndole, como quien dice, un poco las orejas al lobo, pensando que sí, que deberían dejar de fumar, que tal, aunque no están muy decididos, van dejando de fumar su grupo de amistades y, bueno, ya van pensándolo un poquito. Ajá. Luego pasamos a la tercera fase, que es la preparación para el cambio, y cuando ya estamos dispuestos a pasar a una acción, a modificar unas conductas, por supuesto, porque el fumar es una adicción que llevamos muchos años, son conductas que hemos adquirido durante muchos años, y claro, de un día para otro no se puede cambiar esos hábitos. Claro. Entonces, indicamos el taller y los cursos para las personas que ya están en el proceso de preparación para el cambio y dispuestos a emprender una acción para modificar esos hábitos. Ajá. Ese proceso es un proceso que las personas que quieren dejar de fumar, que se empieza desde el domicilio de cada uno y desde la intimidad, ¿no? Exactamente, exactamente. También añadir pues que en realidad la persona tiene que elegir el momento adecuado para dejar de fumar, su momento adecuado, porque para cada uno pues puede ser un motivo distinto, está bueno, pues la motivación personal de quererse quitar ese hábito, está pues los hijos, si tenemos hijos pequeños, el ejemplo que podemos dar, está también pues el pensar el daño que nos puede, que nos está haciendo el fumar. Y bueno, pues desde ese proceso es el que tenemos que hacer individualmente cada uno. Uh-huh. Y ya cuando estamos dispuestos a efectuar esa acción de dejar de fumar, es cuando puede recibir pues la ayuda de estos apoyos programados grupales desde el centro de salud. Eso no quita pues que en las consultas médico-enfermera o trabajadora social, bueno, pues se les aconseje, se les pregunte si fuman, cuánto fuman, desde uh-huh. cuándo, y se les aconseje el dejarlo, y se les proporcione pues una información adecuada y una oferta de ayuda. Uh-huh. Y se les proporciona una información y una ayuda, que me imagino que parte de esa ayuda o la mayor parte de esa ayuda son los talleres que habéis organizado. Exactamente. Uh-huh. Antes existían unos cursos, pero más amplios eran 8 sesiones o incluso de 8 a 10, ya pues también no era exactamente cada semana, según en qué fase estuvieran se alargaba más. Entonces, bueno, pues en estos cursos era más problemático para las personas asistir, y bueno, pues desde el Instituto de Salud Pública se han resumido, se han concretado, y está el taller, que ya hemos dicho que es intensivo, de 3 horas un día, y los cursos, que es lo mismo, pero como más reducido, más comprimido, para así decirlo. Sí, sí. Oye, perdona, Charo, el taller, has dicho que son 3 horas, bueno, como una especie una sesión, de pildorita, ¿no? Comprimida de lo que puede ser, pero digamos que en esas 3 horas no basta, ¿no? Para dejar de fumar, o sea, puede ser un primer paso, ¿no? Puede bastar para algunas personas, Puede bastar para algunas personas. De todas formas, en ese taller se les oferta el curso. Ajá. Quiero decir que para el que no sea suficiente el taller, se les oferta el curso para que continúen con la evolución de su proceso. Evolución, perdón. Vamos a comentar también, bueno, cuántas personas esperáis que participen en estos cursos y bueno, pues más o menos hacer el llamamiento a la gente a que participe, ¿no? Bueno, a la gente que lo necesite, claro. Por supuesto. Bueno, pues se piensa que 8 o 10 personas pues sería lo ideal para participar en ello. Eso no quita que, bueno, pues que si hay el número es algo inferior, pues no se deje a estas personas colgadas, por así decirlo, y se haga. De todas formas, ya hemos programado para lo largo del año, en unos meses concretos, los talleres y los cursos. Uh-huh. Con lo cual, bueno, si no sale un mes, pues se puede hacer al día siguiente, al mes siguiente. Y así, o sea que no, aunque se han puesto meses concretos de la sesión de los talleres, que serían enero, marzo, mayo, septiembre y diciembre, luego los cursos los hemos programado enero, mayo y septiembre, pues intentando evitar el mes de diciembre, que hay tanta fiesta, navidades y tal, Semana Santa, y luego ya el verano, como parece que como en septiembre todos cambiamos el chip, y ya una vez... Suele haber dos meses que son propicios para ello, ¿no? Septiembre y enero, al principio de año todo el mundo hace promesas. Exactamente. Entonces, esta información va a estar distribuida por sitios concretos de Berriozar, y sobre todo en el centro de salud. Yo sí que animo que acudan el día 31. Esta semana pues hemos potenciado más la captación de personas que están en esta situación de para dejar de fumar, y luego pues que acudan al centro de salud. Allí vamos a hacer el día 31 con más intensidad una mesa explicándolo, unos pequeños test para las personas que se ayude, que se acerquen y bueno, pues que se anoten para los talleres o los cursos si les parece adecuado. Comentas, Charo, que hacéis unos test en el centro a las personas que ya han tomado la decisión de dar ese paso. Ese test determina si la persona está preparada para iniciar este proceso. Sí, En realidad habría que acudir al centro de salud en el departamento de admisión. Los compañeros se anotan a las personas que están interesadas y la derivan a sus enfermeras. Uh-huh. La enfermera, bueno, pues habla con ellos. Uh-huh. y se le hace unos test. Los test en realidad es pues el test de... A ver. Ahora no sale, ¿ves? No en la radio siempre pueden los nervios. Las cosas, sí. Sí, ya está. El test de motivación y el test de dependencia. Claro, según la puntuación que sale en estos test, pues está estudiado que hay un grado de más éxito o menos éxito en dejar de fumar. Entonces, si la enfermera en conjunto con el paciente ve inadecuado que está en disposición de participar en los talleres y en los cursos, bueno, pues ya pasa otra vez a admisión, se anota y en este caso pues sería yo la que les llamaría para decirles si ya ha salido el taller o no. De todas formas, él sí va a llamar, tanto en sentido positivo o en sentido negativo, para dárselos a conocer. Me imagino que, desde luego, para todo el mundo es complicado dejarlo, pero esas personas que, como comentábamos antes, a comienzos de año o después del verano dicen voy a dejar de fumar, como hacen tantas y tantas promesas, y luego al cabo de un mes lo vuelven a retomar, ¿eso por qué? ¿No nos tomamos demasiado en serio esas promesas o ya vamos con la idea prefijada de que, total, lo vamos a volver en un plazo? ¿Cómo es ese proceso? Claro, de ahí pues, es el saber si cada uno está en el proceso, dentro del proceso de dejar de fumar, en la fase adecuada. Porque de un día para otro pensarlo, eso ya sabemos que no lo vamos a conseguir. Claro. Es lo mismo que el que quiere adelgazar el domingo y dice, mañana empiezo. Ha de haber una preparación o un cambio en su situación. Y lo que sí advertir, pues que eso, que hay momentos que no son adecuados, cuando uno tiene problemas familiares, problemas en el trabajo, ciertas patologías, pues no está adecuado en ese momento, no es su momento, no es adecuado empezar con el proceso de dejar de fumar. Ya llegará su momento y ya emprenderá sus acciones adecuadas. Sobre todo que la gente esté tranquila, ¿no?, a la hora de afrontar este tipo de procesos también, que no pretendan ver resultados o no tener ya ganas de fumar al día siguiente, ¿no? Exactamente, exactamente. Ellos tienen que saber, hay personas además que ya han hecho este proceso en alguna ocasión, no por ello van a dejar de tener éxito en este momento. Hay veces que al haber intentado dejar de fumar en varias ocasiones facilita un mayor éxito en la definitiva, ¿no? Entonces, pues lo que hablamos, tiene que estar en el proceso adecuado y bueno, pues conjunto, ya hemos hablado junto con su enfermera, pues encontrar el momento idóneo, y si no es este mes, pues será dentro de 4 o cuando sea. Eso es, que no tiene por qué coincidir con el Día Mundial si no, ahora en realidad, bueno, pues es una llamada de atención, un recordar, bueno, pues una serie de cosas que haga pensar, que haga sobre todo pensar, y nada, y ver los carteles que hay y darse por informados de los talleres, aunque luego permanecerán en el curso, en el centro a lo largo del curso. Perfecto, pues queda hecho ese llamamiento. No sé, Charo, si te había quedado algo en el tintero por comentar, pero la verdad es que vamos un poquito justos de tiempo y tenemos que pasar al informativo, pero si quieres comentar una última cosa o hacer un último llamamiento, ahora es el momento, Charo. Bueno, pues yo creo que concretamente hemos hablado ya de todo, pues mi llamamiento en realidad sería que acudieran, que acudieran al centro de salud, sobre todo el día 31, que van a tener una mesa en las cuales se le va a informar más individualmente, y bueno, animarlos para que vayan haciendo este proceso los que no lo tienen todavía realizado. Perfecto, pues muchísimas gracias, Charo Calvé, y hasta la próxima. De nada, gracias a vosotros.